estamos volviendo en generando espacios. Bueno, es otro ámbito, es otra gente. Los niños de la escuela 11 se fueron y ahora están los de la escuela 12, como les presentamos hoy. Y la verdad que nos pareció súper interesante que los chicos se puedan quedar un ratito más, porque mientras escuchábamos una canción de Esteban Elaz, surgió poder charlar acerca de la sexualidad, de cómo viven la sexualidad los adolescentes, porque en una parte de la canción, no sé si ustedes prestaron atención, habla de las chicas que no saben de sexo, pero están embarazadas. Y eso disparó una charla, una conversación entre nosotros, y le preguntábamos a los chicos cómo veían ellos la sexualidad en la edad de ellos, y surgió también el tema de la violación a la chica del otro día. Así que bueno, nos pareció interesante que ellos puedan seguir contándonos qué es lo que piensan. Claro, nosotros les preguntamos qué les parece a ustedes esto de que las chicas quedan embarazadas sin saber de sexo. ¿Es así, chicos? Sí. ¿Y por qué les parece que eso está pasando? Por la madre y no los cuida. La madre, los padres. Uh-huh. ¿Qué es? Por la familia. No le dan importancia. Uh-huh. Y hacen lo que quieren. ¿Y qué sería cuidar? ¿Qué les parece a ustedes que sería cuidar? Cuidar que la mantenga en orden, que respete, que haga caso, a la escuela. Que le hablen. Que le hablen sobre cómo cuidarse, por ejemplo. Sí. Ajá. Ustedes están viendo que las chicas no están teniendo esto. No. ¿Y los varones? Tampoco. Y los varones algunos lo mismo. Lo mismo es. Es lo mismo. Los varones también se tienen que cuidar, lo tienen que cuidar las madres, los padres. Le tienen que explicar todo. ¿Y cómo ven ustedes esa situación de las familias? Si los varones en este momento, ¿cómo están empezando? Cuando empiezan a tener sus primeras relaciones, ¿en qué situación llegan los chicos, los varones también? ¿Ustedes ven a qué edad más o menos empiezan a tener sexo los chicos? 16. 14, 15, 16. Me parece que menos. Bueno, según empieza, puede ser un poco antes o no, todos esos años, ¿no? 12, sí. 13, 14, 15, pero sí, de ahí. Sí. Uh-huh. Claro, entonces vamos entendiendo por qué Esteban Elaz dice no saben de sexo pero están embarazadas. Porque no tuvieron oportunidades de conocer bien su cuerpo, de cómo vivir la sexualidad, de lo que nos puede pasar cuando empezamos a tener sexo, y ni siquiera pudimos aprender todo lo que nos va a pasar, y listo, y ya está. Estuve una vez con un chico y quedé embarazada. Es así, ¿no? Sí. Sí. Y nosotros también les queríamos preguntar si ustedes sabían lo que estuvo pasando en nuestra ciudad la semana pasada, que hubo un caso muy grave de una chica que fue violada por entre varios chicos. 10 chicos. Más allá de lo que nos puedan decir las noticias, porque de hecho estuvimos comentando algunas cosas que dicen los medios, la pregunta era saber qué piensan ustedes y si cómo estuvo ese hecho, qué opinan de semejante situación que tuvo que pasar la piba. Doloroso, ¿por qué? Muy mal. Sí. ¿Por qué qué? No tendría que hacer eso. Si la chica no quería, no quería. ¿Sí? La tuvieron que obligar. La obligaron ellos. A la fuerza. Uh-huh. Claro, por eso es una violación. Esto que están diciendo acá ustedes de cuando una chica dice que no, hay que respetar, ¿es algo que se charla o que en realidad no está pasando esto? Y no, no está pasando. ¿Y cómo sería, cómo lo ven ustedes lo que está pasando? ¿Hay respeto cuando una chica dice que no? Sí. ¿O cómo es? Sí, tiene que haber respeto. Tiene que respetar. Uh-huh. ¿Y las chicas dicen no? Sí, algunas veces sí. Y por ejemplo, puede ser esta situación que yo les voy a decir. Supónganse que una chica, porque como dijo acá uno de ustedes, o está drogada o se siente mal y se entrega, como quien dice, ¿no? ¿Eso quiere decir que entonces un varón puede y estaría bien que la agarren entre varios, ponele. No, ¿qué piensan ustedes? No, porque está aprovechada, porque está drogada. Es todo psicológico, ¿eh? Claro. La droga no te impide decidir si está bien o está mal lo que está haciendo. Vos podés decir, bueno, me zarpé o no. Si sigue, ya es problema de él. Porque él quiere, lo hace de maldito. Porque la chica no va a querer saber lo que está diciendo. O sea que, independientemente de lo que pasa a la chica, el varón también tiene que tomar la decisión de si respeta o no respeta a esa chica. Sí, sí. Si ella lo respeta, él tiene que respetar. Y si no, le van a dar la fuerza. Claro. ¿Y cómo seguirá la vida de estos pibes ahora? ¿Qué se imaginan ustedes? La chica, los pibes, algunos están presos. En La Plata, sí, algunos están en La Plata, otros están en Dolores. Algunos están acá, en San Pedro. Hay unos 18 que están por acá. ¿Qué sé, cómo seguirá? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo siguen esos pibes? Mal, porque después de que salgan, arrepentidos. Le van a decir de todo. Si salen. Ojalá, ¿no? Ojalá puedan arrepentirse. Vale, que van a salir. Sí, es un proceso muy largo. Y ustedes, si nosotras nos animamos a preguntarles a ustedes qué les parece que cosas se tendrían que hacer para evitar que estas cosas pasen. Que esté la policía en los cumpleaños 15. No, pero aunque esté la policía... Igual. Pero usted no tendrían que descuidar mucho a los hijos. Claro. Y estas charlas como tenemos nosotros, estamos teniendo acá, que les queremos agradecer muchísimo, porque es un tema que nosotras justamente queríamos hablar hoy y jamás nos imaginamos que lo íbamos a hacer con ustedes. ¿Es común que se charle así de estas cosas? ¿Entre ustedes o en la casa o en la escuela charlan de esto? Sí. Más si somos compañeros. En la escuela por ahí, ¿cómo...? La escuela... No tanto, pero después de la escuela... Sí. ¿Y después qué pasó esto? ¿En la escuela no tuvieron un momento para charlar esto? No. Sí. Bueno, nosotras pensamos desde La Correntada que es imprescindible que esto no se charle solamente cuando hay una violación, y menos una violación múltiple tan terrible como la que se acaba de vivir en nuestra ciudad, que consideramos que no es un tema de esa chica ni de esos pibes que están algunos presos, otros no. Consideramos que no es un tema solamente de los que estuvieron en la marcha, sino de toda la ciudad, de toda la comunidad, de toda la sociedad, y que hay una ley que no sé si ustedes conocen, que se llama ESI, es una ley que se llama Educación Sexual Integral, que esa ley obliga, digamos, ustedes tienen el derecho desde que van al jardín hasta que terminan la secundaria de que todos estos temas se hablen permanentemente para evitar la violencia hacia las mujeres, los embarazos adolescentes, cuando una chica por ahí no quería quedar embarazada, que ustedes puedan vivir su sexualidad, como lo están diciendo, a partir de las edades que lo están diciendo, pero de una manera cuidada, de una manera donde nadie tenga una violación, un abuso, un embarazo no deseado, porque no estamos hablando de una sociedad donde no nos podemos cuidar de todo eso. Pero para eso la ley de educación sexual integral tiene que ser algo todo el tiempo. No podemos charlar de esto cuando pasa una cosa terrible, sino que tenemos que charlar de esto antes de que pase una cosa terrible, en las casas, pero también en la escuela todo el tiempo. Así que bueno, les agradecemos un montón. Nosotras vamos a seguir trabajando sobre esto, y si ustedes nos dan la palabra de que les gusta hablar en la radio, lo vamos a seguir haciendo, porque evidentemente es lo que nos hace falta para que esto nunca más vuelva a pasar en nuestra ciudad. ¿Estamos? Muchas gracias, chicos. No, chao. Gracias. Chao. Por visitar. Chao. Chao.